Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Fuego incesante en Gaza. Nota de la AFP, Reuters, la DPA y el Independiente. En la jornada. Y en el frente en Gaza, Israel lanzó ataques aéreos durante la noche de antier y provocó la muerte de al menos 23 palestinos en Gaza, entre ellos tres niños y sus padres, cuyo refugio fue bombardeado, y que se suman a los más de 52.800 asesinados y 119.500 heridos desde el inicio de la guerra en 2023, en octubre de 2023, denunciaron funcionarios de salud. Cuando el bloqueo de Tel Aviv sobre el enclave de más de 2 millones de personas entra en su tercer mes, otro ataque israelí alcanzó un almacén perteneciente a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, el UNRWA, en el centro de Jabalia. Ahí cuatro personas murieron, reportó el hospital indonesio, lugar al que trasladaron los cuerpos. Y bajo el bloqueo de Tel Aviv, las cocinas de caridad son prácticamente la única fuente de alimentos que se queda en la franja, pero docenas de ellas han cerrado a medida que se agotan los suministros. Amnistía Internacional afirmó que la prohibición de la ayuda humanitaria equivale a genocidio en acción e instó a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para presionar a Israel en aras de que levante el asedio total y permite el acceso de la beneficencia alimentaria sin restricciones. Y tras reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, invitado como otros aliados de Rusia al desfile del Día de la Victoria, el presidente ruso, Vladimir Putin, lamentó que el bloqueo israelí esté agravando una situación de catástrofe humanitaria en el enclave palestino y reiteró que Moscú ha abogado constantemente por la reanudación del proceso de paz en Medio Oriente. Nota de la jornada. Israel emite advertencias de evacuación para puertos de Yemen tras prometer que, cito, se defenderá por sí solo, dijeron. Nota de la CNN. Las Fuerzas Armadas de Israel emitieron el domingo por la noche una advertencia de evacuación para tres puertos en Yemen tras prometer, cito, que se defenderán por sí solas, luego de un acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos y los hutíes que excluyó a Israel. La advertencia publicada en redes sociales por el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel en medios árabes instaba a evacuar los puertos de Ras Isa, Odeida y Salif. Los ataques aéreos anticipados se producen dos días después de que Israel interceptara un misil disparado desde Yemen, según la FDI. Ese misil fue el primero desde que el presidente Trump anunció la semana pasada un acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos y el grupo rebelde respaldado por Irán. A pesar del acuerdo, los hutíes dijeron que continuarían atacando a Israel en solidaridad con la población palestina de Gaza. Y tomado por sorpresa por el acuerdo, Israel prometió que atacaría a los hutíes solo si fuera necesario. Aquí hay una cita del ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado. Dijo, Israel debe poder defenderse por sí solo de cualquier amenaza y de cualquier enemigo. Dijo la semana pasada el ministro de Defensa, Israel Katz. Esto ha sido cierto frente a muchos desafíos en el pasado y seguirá haciéndolo en el futuro. Esta es la segunda vez en una semana que Israel emite una advertencia de evacuación para Yemen. liberar a rehenes en poder de Hamas. Cito, prioridad de Trump. Nota de Reuters, AFP, AP y El Independiente. La principal prioridad del presidente Trump respecto a la guerra en Gaza es liberar a los rehenes, aseguró ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. En sintonía con el objetivo de Tel Aviv, ha expresado en reiteradas ocasiones, mientras el brazo armado de Hamas difundió un video de dos rehenes israelíes vivos en Gaza, en el que uno de ellos urgió poner fin a la guerra en el territorio palestino. Leavitt subrayó que el principal objetivo de Trump es que los cultivos regresen a Israel. En este contexto, el embajador de Estados Unidos en Tel Aviv, Mike Huckabee, calificó de absurdo un informe del diario The Jerusalem Post que aseguró que Trump estaba dispuesto a reconocer un Estado palestino durante su próxima visita a Oriente Medio. Señaló que el periódico, cito, necesita mejores fuentes, mi nieto Teddy es de 4 años, es más confiable, dijo. Y la Oficina de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas, OCHA por sus siglas en inglés, advirtió que el plan de distribución de ayuda para la franja que presentó Tel Aviv no cumple con el estándar mínimo para el apoyo humanitario y por lo tanto no participará. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que el organismo no tomará parte en acuerdos que no respeten los principios de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad. La OCHA subrayó que la preocupación por el supuesto riesgo de desvío de la ayuda, del que no se han aportado más pruebas, no justifica el cierre de una operación vital. Nota de la jornada. China detalla foro con miembros de la CELAC, Lula, Petro y Boric confirmados. Nota de la jornada. Tras señalar que China no tiene intenciones ocultas sobre América Latina, autoridades de ese país detallaron la celebración del foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, lo que es el CELAC, que será encabezado por el presidente Xi Jinping. También ha confirmado su participación los mandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro y de Chile, Gabriel Boric. Pekín será la sede del encuentro que este año cumple su 10º aniversario y cuyo objetivo será presentar un plan de cooperación entre China y América Latina para los próximos 3 años, así como la firma de una declaratoria, cito, en la búsqueda de la paz, el desarrollo y la cooperación entre ambas regiones. En conferencia de prensa, el viceministro chino de Relaciones Exteriores, Miao Deyu, explicó que se busca impulsar la innovación científica, comercio e inversión, finanzas, infraestructura, agricultura, industria alimentaria, tecnología de la información, energía y minerales, así como cooperación vial. Bueno, China ha defendido, dice, por sí sola la apertura y la inclusión. No tenemos intenciones ocultas ni buscamos beneficios egoístas, como pueden ver la acusación contra ciertos países, dijo. Mencionó al destacar que el gigante asiático se mantiene como el 2º socio comercial de Latinoamérica y el Caribe y el 1º socio comercial de Brasil, Perú y Uruguay. Y en su discurso comentó que los asuntos internacionales deben ser discutidos por todos los países en igualdad de condiciones. Ninguno es superior al otro, por lo que destacó que China no busca influencia excesiva y nunca atacará a terceros. Nota de la jornada. Thank you. not another bomb. Listen up, Joe. There's a genocide going on. Genocide, Joe. Not another bomb. Listen up, Joe. There's a genocide going on. You've got to go. We're killing dads and moms. Listen up, Joe. There's a genocide going on. Genocide, Joe. And we're the ones who keep sending Listen the bombs, up, Joe. But we're so done with sending the You've bombs. Got we say, to go. Not another bomb. There's a genocide going on. Not another bomb. There's a genocide going on. We're killing dads and moms. There's a genocide going on. And we're the ones who keep sending the bombs. But we're so done with sending the bombs. We say, not another bomb. There's a genocide going on. Not another bomb. There's a genocide going on. We're killing dads and moms. There's a genocide going on. And we're the ones who keep sending the bombs. But we're so done with sending the bombs. No ceasefire, no vote, peace is our only hope. No ceasefire, no vote, peace is our only hope. Our planet's up in smoke, peace is our only hope. No ceasefire, no vote, peace is our only hope. So the people say, not another bomb, there's a genocide going on. Not another bomb, there's a genocide going on. We're killing kids by the thousands, there's a genocide going on. And we're the ones who keep sending the bombs, but we're so done with sending the bombs. We say, not another bomb, there's a genocide going on. Not another bomb, there's a genocide going on. We're killing kids by the thousands, there's a genocide going on. And we're the ones who keep sending the bombs, but we're so done with sending the bombs. We say, not another bomb, there's a genocide going on. Not another bomb, there's a genocide going on. We're killing kids by the thousands, there's a genocide going on. And we're the ones who keep sending the bombs, but we're so done with sending the bombs. We say, not another bomb, there's a genocide going on. Not another bomb, there's a genocide going on. We're killing kids by the thousands, there's a genocide going on. And we're the ones who keep sending the bombs, but we're so done with sending the bombs. Familias buscan a sus parientes tras arresto de más de 100 personas por ICE en Tennessee. Nota de la opinión. Más de 100 personas fueron detenidas por funcionarios federales de ICE en un operativo conjunto con la patrulla de carreteras de Tennessee desde el pasado fin de semana, lo que ha dejado a funcionarios locales y a muchos en la comunidad inmigrante de Nashville con incertidumbre y preocupación. La patrulla de carreteras de Tennessee informó el viernes que realizó 588 detenciones en el operativo conjunto con el ICE y que detuvo a 103 personas que están bajo investigación por violaciones migratorias. El alcalde de Nashville, Freddie O'Connell, denunció en una publicación en Instagram los arrestos como prácticas desapariciones, porque ICE no ha reportado quiénes fueron detenidos ni de qué se les acusa. Aquí hay una cita, dice, hay más en la historia de lo que les cuentan. No están revelando los nombres, pero conocemos algunas de sus historias y ustedes también deberían. Son nuestros vecinos y merecen el debido proceso. El operativo con ICE es un recordatorio de la importancia de las jurisdicciones policiales y locales y estatales para los planes del presidente Trump de realizar deportaciones masivas. La semana pasada, los funcionarios de Florida promocionaron un operativo conjunto con el ICE que resultó en 1,120 arrestos por inmigración. Los funcionarios municipales de Nashville, un bastión demócrata, han desmentido su participación y han criticado los arrestos. El director legal de Nashville, Wally Dietz, afirmó que el operativo estatal federal que comenzó el 3 de mayo sorprendió a todos en el gobierno municipal. Y en una conferencia de prensa el viernes, el alcalde de Nashville, Freddie O'Connell, exigió transparencia al ICE, mientras que organizaciones locales, sin fines de lucro, trabajan para educar al público sobre sus derechos. O'Connell solicitó al ICE que publique los nombres y cargos de las 103 personas detenidas en ese operativo. El alcalde expresó que es una práctica habitual en Nashville saber quién está bajo custodia y añadió que esta situación no debería ser diferente. Y O'Connell también está tomando medidas para mejorar la comunicación dentro de los departamentos de la ciudad de aquí en adelante. Nota de la opinión. Y Trump firma la orden ejecutiva para, cito, autodeportación de migrantes. Nota de la jornada. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva para lanzar, cito, el primer programa de autodeportación y amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados en Estados Unidos. En un mensaje que difundió la Casa Blanca, el magnate advirtió que quienes permanezcan de forma irregular en el país enfrentarán la confiscación de todos sus bienes, penas en prisión, embargos de salarios e incluso sanciones económicas. Que hay una cita, dice, a todos los migrantes irregulares, reserven su vuelo gratis ahora mismo. Queremos que salgan de nuestro país. Si son buenos, los ayudaremos a regresar, subrayó. Lo anterior, en un momento en que el gobierno solicitó a la Corte Suprema que le permita poner fin a la libertad condicional humanitaria para cientos de miles de inmigrantes de cuatro países, exponiéndolos a una posible deportación. Y la apelación de emergencia pide a los jueces que detengan una orden de un tribunal inferior que mantiene vigente el estatus legal temporal para más de 500 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La administración republicana sostiene que la decisión invade indebidamente la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional. Con información de la AP para la jornada. Y el gobierno de Trump impide encuentro fronterizo entre familias migrantes separadas. Nota de la AFP para la jornada. Familias separadas por el drama de la migración irregular hacia Estados Unidos protestaron el sábado en la ciudad Juárez, donde la agresiva política fronteriza de Donald Trump impidió un reencuentro anual organizado especialmente por el Día de las Madres. Las Fuerzas Armadas estadounidenses establecieron la semana pasada una nueva zona militar de defensa fronteriza con México en el estado de Texas, que incluye el límite con Juárez, donde militares pueden detener a personas que crucen irregularmente. La creación de la zona defensiva llevó a las autoridades de ese país a cancelar el tradicional evento, cito, Abrazos No Muros, que se organiza desde 2016. La organización no lucrativa Red Fronteriza por los Derechos Humanos y que este 10 de mayo pretendía que los migrantes pueden reunirse con sus seres queridos y abrazarse por unos minutos en plena línea fronteriza. Dicen, y cito, lo hemos hecho desde 2016 sin ningún problema y ahora sí se nos prohibió usar ese pedazo de la frontera, dijo a la AFP Irma Cruz, miembro de la Red Fronteriza, organización que calificó la cancelación como una decisión devastadora. En protesta por la anulación del evento y exigiendo políticas más humanitarias para la comunidad migrante, la ONG convocó a centenares de familias

comprar la lluvia. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Mi nombre es Sandra y soy la coordinadora de la Red de Respuesta Rápida del Condado de Orange. Nuestra organización está dedicada a contrarrestar las prácticas de aplicación de leyes migratorias que deshumanizan a nuestras comunidades en el Condado de Orange. Respondemos a operativos de ICE, documentamos y compartimos información verificada. Educamos al público, apoyamos políticas a favor de inmigrantes y refugiados, conectamos a personas con recursos legales y ofrecemos entrenamientos y actividades comunitarias. Estoy aquí esta noche con ustedes porque me conmueve profundamente las recientes revelaciones publicadas por Inadvertent Press, de que la ciudad de Santa Ana y el Departamento de Policía de Santa Ana retuvieron información crítica sobre la actividad de ICE en nuestra comunidad. Esto ocurrió a pesar de tener múltiples oportunidades para compartirla durante los primeros 7 días del regreso de la administración de Trump. Como mencioné en el artículo del señor Camacho, y lo reitero aquí, brindar información transparente y oportuna, incluso cuando es difícil, es una responsabilidad fundamental del liderazgo de la ciudad. Hacerlo permite que los residentes tomen medidas para proteger a sus familias, buscando asesoría legal, creando planes de preparación familiar o tomando decisiones informadas sobre permanecer en la ciudad. Nuestro equipo también ha documentado tendencias alarmantes en la aplicación de leyes migratorias a nivel local. En la oficina de ICE en Santa Ana hemos visto un aumento en personas detenidas durante sus citas programadas. La presencia del Departamento de Seguridad Nacional ha aumentado en todo el condado, especialmente aquí en Santa Ana y en Costa Mesa. Lo más preocupante es que hemos recibido reportes de agentes de investigaciones de seguridad nacional realizando supuestos chequeos de bienestar a miembros vulnerables de la comunidad, incluyendo menores no acompañados. Algunas personas creen que ICE solo tiene como objetivo a personas con antecedentes penales graves, pero los datos cuentan otra historia. Según el Centro de Acceso a Registros Transaccionales, TRAC, una organización sin fines de lucro y no partidista, al 6 de abril de este año, casi 46% de las 47.928 personas detenidas por ICE no tenían ningún antecedente criminal. Muchas otras están detenidas por infracciones menores, como violaciones de tránsito. Como residente de toda la vida de Santa Ana, que fue testigo de operativos migratorias en el vecindario a donde yo crecí en Mini Street, una comunidad vibrante de latinos y camboyanos, hablo desde la experiencia vivida. Desde mis primeros días como voluntaria hasta mi rol actual en la defensa de inmigrantes, he visto el miedo y el daño que causan estas acciones. Nuestras comunidades merecen seguridad, dignidad y transparencia. La ciudad de Santa Ana debe renovar su compromiso con la protección de las familias inmigrantes y asegurar que el público tenga acceso a información precisa y oportuno en el futuro. Gracias a todos por oírnos hoy. Alertará la ciudad de Santa Ana a los residentes sobre la actividad de ICE en medio de la ofensiva federal contra la inmigración. Esta es la segunda parte de la nota de Voice of OC. En medio del creciente temor a las deportaciones masivas, la alcalde de la ciudad de Santa Ana, Valerie Amezcua, advirtió el martes que podría estar en el punto de mira de Trump en medio de su ofensiva migratoria. Amezcua dijo que los funcionarios municipales deberían elegir las batallas correctas. Y en una entrevista telefónica el miércoles, Hernández afirmó que Santa Ana ya está en la mira de Trump. Dice, somos la única ciudad santuario en el condado de Orange, dijo, y vamos a plantar cara a los agresores. California también es un estado santuario, lo que prohíbe a las fuerzas del orden locales colaborar directamente con los funcionarios federales y de inmigración en la mayoría de los casos. La concejal Pan, también inmigrante, también se hizo eco de un tono algo cauteloso durante la reunión del martes. El resto del consejo municipal, excepto Hernández y Vázquez, no se pronunció sobre el tema en la reunión del martes. Vázquez, el concejal Benjamín Vázquez, apoya una política de divulgación de las alertas de ICE junto con Hernández. Y López afirmó que la ciudad no puede ser inmune a la administración de Trump. Dice, como líder electa, no voy a esconderme de esta batalla, declaró sobre la sugerencia de Amezcua. Cito, dijo, cualquier persona electa como el alcalde que dice, bueno, déjenme esconderme y no decir su nombre, porque tengo miedo, no es apta para el cargo de este momento. También el supervisor del condado de Orange y el exalcalde de Santa Ana, Vicente Sarmiento, expresó su preocupación por la falta de información de la ciudad a los residentes y dijo, esta falta de intercambio de información realmente erosiona la confianza pública y podría ser contraria a la seguridad pública, porque ahora estas personas no quieren ser testigos cuando presencian delitos y si son víctimas no los denunciarán. Por lo tanto, esto simplemente socava la premisa de la seguridad comunitaria, dijo Sarmiento en una entrevista telefónica el miércoles. Cuanta más información reciba y comparta el personal municipal con el público, mejor, especialmente cuando se trata de temas delicados como este, pero desconozco a quién se contactó, así que no puedo hablar al respecto, dijo Sarmiento. Hernández y Vázquez no son los únicos que piden al Departamento de Policía que revele las notificaciones del ICE. La Red de Respuesta Rápida del Condado de Orange, que monitorea actividades migratorias federales y educa a los residentes sobre sus derechos migratorios, exige transparencia sobre las alertas de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional que recibe la ciudad. Sandra De Anda, coordinadora de la red, afirmó que los datos obtenidos por Inadvertent y Voice of OC coinciden con las llamadas que han estado recibiendo sobre la presencia de agentes de ICE en la comunidad. Y añadió que es importante que la ciudad sea transparente cuando se les alerta de la presencia de agentes federales de inmigración en Santa Ana, y expresó su decepción por el hecho de que los altos ejecutivos de la ciudad informaran en reuniones públicas que no se estaban tomando medidas migratorias. Y dijo, y cito, es importante porque creo que los miembros de la comunidad deben poder tomar las decisiones necesarias para mantener a sus familias a salvo, declaró De Anda en una entrevista telefónica. Dijo, muchos de los miembros de nuestra comunidad asisten a estas reuniones las ven en línea, por lo que la ciudad les brinda una sensación de tranquilidad. Continuó, actuar con ignorancia en un momento en que la gente necesita una base sólida es simplemente un liderazgo pésimo, porque la gente intenta comprender el caos actual. Colibrí, no tengas miedo de salir. Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz. Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir. Que la noche oscura y misteriosa baila para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego dentro de tu pecho, pide al universo en tu ser entero dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Las nubes velarán por ti. partir. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego en tu movimiento, pide al universo en tu ser entero dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Estados Unidos retira la visa a la gobernadora de Baja California. Nota de la jornada. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó la noche del sábado 10 de mayo que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa que le permitía pisar este país. El aviso lo realizó en su página de Facebook 5 horas después de que Carlos Torres, su esposo, anunció también en sus redes que el gobierno de Estados Unidos le había retirado la visa. En el texto posteado unos minutos antes de la medianoche, la mandataria estatal escribió, y cito: "Mi esposo Carlos ha enfrentado una situación y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar. Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos. Lo digo con absoluta claridad. Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California, porque sé quién es y porque nunca ha dejado de dar la cara. Les informo a todos los ciudadanos de Baja California que esta situación se da en un contexto binacional complejo que requiere templanza y cordura". Localizar a desaparecidos exigen madres en 6 estados. Nota de los corresponsales de la jornada. Con marchas, misas, exposiciones, entre otras actividades, y el lema "Las madres llegarán a la verdad", cientos de buscadoras, la mayoría integrantes de colectivos de Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Morelos, Michoacán, Veracruz y Nayarit, se unieron ayer a la protesta nacional por el 10 de mayo, en la que demandaron la localización de sus familiares desaparecidos. En memoria de sus ausentes, mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, marcharon por la zona centro hasta la catedral y ahí escucharon una misa por las víctimas de feminicidio y desaparición forzada. Recordaron que su lucha les ha llevado años, mientras las autoridades han sido negligentes para encontrar con vida a sus familiares, y lo más pesado de las investigaciones se lo dejan, dicen, a los padres y a las madres. Aglutinadas en el Centro de Derechos Humanos, Paso del Norte, clausuraron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la zona norte por falta de justicia y avances en las denuncias por desaparición. En Jalisco, integrantes del colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros caminaron desde la Glorieta de Niños Héroes, renombrada de los desaparecidos, hasta el centro de Guadalajara, con mantas que mostraron las fotografías de sus hijos ausentes y consignas de no hay algo para festejar este día. Las madres se manifestaron frente al Palacio del Gobierno, donde invitaron a la ciudadanía a unirse a sus demandas. También en Sinaloa, familias con personas no localizadas marcharon en Mazatlán y también en Morelia, un grupo de 40 mujeres protestó en el Congreso local. En Morelos, el grito de dónde están nuestros hijos, dónde están?, con las fotografías de sus hijos vestidas de blanco, las madres se manifestaron en el Zócalo de Cuernavaca, también en Veracruz, en el puerto Jalapa, Córdoba y Poza Rica, en Veracruz. Entre otras localidades, las buscadoras se sumaron a la movilización nacional. También en Nayarit, las mujeres colocaron mantas con fotos de sus hijos extraviados en la plaza principal de Tepic. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja inauguró en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la exposición Tejer Memoria, el legado de quienes nunca dejaron de buscar, con el fin, cito, de honrar la labor de quienes han dedicado su vida a buscar a un ser querido desaparecido y que dolorosamente han fallecido sin encontrar. Nota de la jornada. la puerta, hijito. No quiero escuchar el rito de los tiros que danzan y te hacen caer. Ay, que te hacen caer. Y la familia de Elon Musk en Sudáfrica revela los vínculos existentes con el apartheid y los movimientos neonazis. Nota de Democracy Now. Elon Musk nació en 1971 en Johannesburgo, Sudáfrica, y se crió en una familia adinerada bajo el régimen racista del apartheid vigente en el país en esa época. Al observar la historia familiar de Musk, se ponen de manifiesto los vínculos existentes con el apartheid y la política neonazi. Hablamos, dice la entrevistadora de Democracy Now, con Christy McGill, reportero del periódico El Guardián, para comprender cómo este entorno educativo configuró tanto la visión del mundo de Musk como la de su colega sudafricano Peter Thiel, un multimillonario de derecha que fundó PayPal junto con Musk. Y aquí hay una cita de McGrail, dice, Musk vivió de una manera que solo puede describirse como una vida neocolonial. En ese periodo, si eras un sudafricano blanco y tenías dinero, vivías con sirvientes completamente a tu disposición. Y dice McGrail, sabemos que el abuelo de Musk, Joshua Haldeman, emigró a Sudáfrica en 1950, justo cuando el apartheid empezaba a tener efecto. En la década de los 50 se crearon las primeras leyes. Tenían muchas similitudes con el despojo de los derechos de las personas negras a trabajar en ciertos lugares, a libre movimiento, controlándolas y confinándolas en áreas específicas. Ya era una situación que ahora está teniendo relevancia debido a eventos recientes relacionados con Trump. Esta entrevista completa la pueden ver en Democracy Now. La entrevista se hizo a principios de febrero y durante los últimos 2 meses Trump ha suspendido la ayuda a Sudáfrica, ha expulsado al embajador sudafricano y les ha ofrecido estatus de refugiado a los sudafricanos blancos, alegando que existe discriminación en Sudáfrica contra la minoría blanca. Trump también acaba de nominar a Leo Brem-Bosell para ser embajador de Estados Unidos en Sudáfrica. El hijo de Bosell fue condenado a casi 4 años de prisión por su papel en la insurrección del 6 de enero, antes de que fuera perdonado por el presidente Trump. La entrevista completa se puede encontrar en Democracy Now, titulada La historia de la familia de Elon Musk en Sudáfrica. Nota de Democracy Now. Planes del secretario de Salud Robert F. Kennedy para aprobar las vacunas son poco éticos y peligrosos. Nota de Los Angeles Times. A los estadounidenses se han familiarizado lamentablemente con el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., el divulgador de desinformación flagrante sobre tratamientos médicos, y con Robert F. Kennedy Jr., quien minimizó crisis sanitarias como el brote del sarampión en expansión, y con el Robert F. Kennedy Jr., el líder de la cruzada antivacunas. Y ahora conozcamos a Robert F. Kennedy Jr., el promotor de una orden costosa, lenta y claramente poco ética para las pruebas de vacunas. Y aquí hay una cita, dice: todas las vacunas nuevas se someterán a prueba de seguridad en ensayos controlados con placebos antes de su autorización, lo que supone un cambio radical respecto a las prácticas anteriores, anunció la HHS en un comunicado el 1 de mayo. Lo que no indicó fue que esta, cito, desviación es radical porque las autoridades médicas la rechazan por considerarla algo negativo. Justo esta semana, la agencia de Kennedy redobló esta orden con el nombramiento de Vinay Prasad, un oncólogo de la Universidad de California, San Francisco, como jefe del Centro de Evaluación e Investigación Biológica. Prasad criticó duramente la estrategia de Biden ante la pandemia del COVID, incluyendo las vacunas del COVID-19. Una publicación a finales de abril solicitó la realización de pruebas clínicas de refuerzo contra el COVID-19, siguiendo la orden de Kennedy. Prasad sucede a Peter Barnes, un experto ampliamente respetado que renunció a la FDA en marzo tras un enfrentamiento con Kennedy. Y en una reciente aparición en el programa de Fox News, Kennedy restó importancia a la gravedad del brote actual de sarampión y denigró la eficacia de la vacuna. Kennedy ha promovido remedios casi inútiles contra el sarampión, como la vitamina A, mientras describe la vacunación como una decisión personal. Y eso es un error devastador. 2 niños ya han muerto en Estados Unidos a causa de una enfermedad que se creía erradicada del país en 2020. Kennedy no parece preocupado de que el número de víctimas bajo su supervisión esté destinado a empeorar mucho más. Nota de Los Angeles Times. presidente, le damos las gracias, porque en nuestro pueblo ya no hay democracia. Señor presidente, le damos las gracias, que en nuestro pueblo ya no hay democracia. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Qué fraude tan limpio, qué gran elección. Señor presidente, qué buena actuación. Qué fraude tan limpio, qué gran elección. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Qué pobreza, qué pobreza. ¿Qué tal, mi gente bonita? Buenos días o buenas tardes en el horario que me escuchen. Otra vez los saluda Adelina Bailón, como cada mes, para hacerles la invitación a nuestro mercadito que tendremos cuando el sábado 17 de mayo, en el horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, una hora más tarde, para que se vengan a disfrutar de la comida que tiene el mercadito. Habrá tlayudas, pupusas, tacos de diferentes carnes, enchiladas, menudo, tacos de cochinita pibil, tlacoyos, quesadillas, y no podrían faltar los postres también: un rico yogur natural, fruta natural, miel de abeja natural, pulpa de tamarindo y nieves de garrafas. Así que vénganse a disfrutar y también vengan a apoyar a un artesano que trae sus bonitos morrales, blusas bordadas, rebozos, bolsas para las damas. Así que vénganse a disfrutar y vénganse a disfrutar y a bailar. Llega el grupo Raíz Hispana del condado de Orange a apoyar al mercadito, y también estarán guitarras del centro apoyando al mercadito, y no podría faltar los bonitos bailes presentados por los niños del centro y también ballet folclórico del centro cultural. Así que vénganse a disfrutar de la buena comida y buen ambiente. Y también habrá una sorpresa más: se estará rifando un par de boletos para el grupo Los Ángeles Azules, que se estará presentando en Costa Mesa. Es muy fácil la dinámica para que se lleven ese par de boletos, para que se vayan a disfrutar de un gran grupo. Así que los esperamos. Vénganse a disfrutar y vengan a agarrar información. ¿Cómo es que se pueden ganar un par de boletos para irse a ver Los Ángeles Azules a Costa Mesa? Los invitamos, no falten, para el sábado 17 de mayo en la dirección 837 North Ross, en el Centro Cultural, como ya lo conocen, en el horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los invita el Mercadito Carrusel y, por supuesto, Adelina Bailón. No falten, vénganse a disfrutar del buen ambiente y buena comida. Después de palidecer, a la mano que sigue dando, aún después de todo perder. Al cantor que no pierde la esperanza, al andante que sigue aunque no alcanza. Hoy le canto a ese sol que alumbra después de las noches más largas, al volcán que tiembla y retumba desde el fondo del alma, a la luz que se esconde en tus entrañas, a esa fe que intentar subsistir en otro lado.